Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas, amigos de Flaxo Radio. Estamos en un encuentro más de su revista cultural, de su programa de literatura y de arte, Alquimia de las Palabras. Les doy la bienvenida, les saluda Maite Gavilanes. Este es nuestro último programa de este año 2014. Estaremos haciendo un corto receso de 2 semanas para volver a encontrarnos el 6 de enero, Día de Reyes, con una programación renovada y desde luego para seguir con la tradición, con más regalos literarios. Me acompaña en esta tarde el escritor Cristian López Talavera. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que está detrás de Flaxo Radio, ¿no? Para mí es un honor estar aquí. Primero, verte los tiempos, sí, compartir y hablar un poquito de literatura, ¿no? Que es lo que nos trae en este momento, sí, esta tarde, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por tu presencia. Un saludo cordial a Javier Macas en los controles, nuestro compañero que hace posible toda esta magia también del sonido con la literatura. En la tarde de hoy vamos a trabajar, vamos a entrevistarle a Cristian a partir de la última publicación. Vamos a conversar sobre el texto, sobre su obra literaria, Diálogo con el ausente. También vamos a tener en nuestro segmento de Memorias y Palabras un segundo corto de la novela de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Les hablaremos más también sobre quién fue Hemingway, su obra literaria, el Premio Nobel de Literatura, y en 2 días, es decir, el 18 de diciembre, a nivel mundial, estamos conmemorando el Día Internacional del Migrante. Todos somos migrantes, todos hemos migrado del país de alguna manera a través de nuestros familiares, del interior al exterior, y esta es una condición que acompaña al ser humano a lo largo de la historia y por lo tanto debe respetarse, por lo tanto debe humanizarse. Vamos a hablar de este y otros temas aquí en Alquimia de las Palabras. Memorias y Palabras. Como lo anunciamos ya, en este mes vamos a trabajar con Ernest Hemingway y la novela El viejo y el mar. La novela El viejo y el mar es un tema que aborda sobre la resiliencia y ustedes escucharon la semana anterior. Ahora quiero hablar un poquito de Hemingway y sus obras literarias. Hemingway, ustedes saben que es un escritor, uno de los grandes autores estadounidenses del siglo XX, considerado como una de las figuras claves en la novela contemporánea. En el año de 1954 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Hemingway es un personaje particular. Antes de haber ganado el Premio Nobel de Literatura, había sufrido algunos accidentes, algunos quebrantos de salud y estaba un poco retirado del mundo de las letras. Al recibir este Premio Nobel de Literatura, no quiso asistir y en su defecto envió su discurso al premio, y parte de este discurso nos dice lo siguiente: escribir en su mejor momento es una vida solitaria. Organizaciones para escritores palían la soledad del escritor, pero dudo que estos premios mejoren su escritura. Crece su estatura pública como vierte su soledad y a menudo su trabajo se deteriora, porque hace su trabajo solo y es un escritor lo suficientemente bueno. Todo escritor debe enfrentar la eternidad o la falta de ella cada día. Esto fue parte del discurso de Hemingway al recibir el Premio Nobel de Literatura. Ernest Hemingway empezó como periodista. Tuvo varios escritos que fueron relatos, pero su fortaleza está en las novelas. Parte de su obra literaria la mencionamos a continuación. Fiesta, en 1926. Adiós a las armas, en 1929. Verdes colinas de África, en 1935. Tener y no tener, en 1937. ¿Por quién doblan las campanas, en 1940? El viejo y el mar, en 1951. París era una fiesta, su obra póstuma, en 1964. Como ven, Hemingway tiene una vasta creación literaria y ahora les invito a escuchar este segundo fragmento de la obra El viejo y el mar. Se sentaron en la terraza. Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes. Pero no lo manifestaban y se referían cortésmente a la corriente y a las hondonadas donde habían tendido sus sedales, al continuo buen tiempo y a lo que habían visto. Los pescadores que aquel día habían tenido éxito habían llegado y habían limpiado sus agujas y la llevaban tendida sobre dos tablas, dos hombres tambaleándose al extremo de cada tabla a la pescadería, donde esperaban a que el camión de hielo la llevara al mercado a La Habana. Los que habían pescado tiburones los habían llevado a la factoría de tiburones al otro lado de la ensenada, donde eran izados en aparejos de polea. Les sacaban los hígados, les cortaban las aletas y los desollaban y cortaban su carne en trozos para salarla. Cuando el viento soplaba del este, el hedor se extendía a través del puerto procedente de la fábrica de tiburones. Pero hoy no se notaba más que un débil tufo porque el viento había vuelto al norte y luego había dejado de soplar. Era agradable estar allí al sol en la terraza. «Santiago», dijo el muchacho. «¿Qué?», dijo el viejo. Con el vaso en la mano, pensaba en las cosas de hacía muchos años. «¿Puedo ir a buscarle sardinas para mañana?» «No, ve a jugar al béisbol. Todavía puedo remar y Rogelio tirará la atarraya. Me gustaría ir. Si no puedo pescar con usted, me gustaría servirlo de alguna manera». «Me has pagado con una cerveza», dijo el viejo. «Ya eres un hombre». «¿Qué edad tenía cuando me llevó por primera vez en un bote?» 5 años. Y por poco pierdes la vida cuando subí aquel pez demasiado vivo que estuvo a punto de destrozar el bote. ¿Te acuerdas?» «Recuerdo cómo brincaba y pegaba coletazos y que el banco se rompía y el ruido de los garrotazos. Recuerdo que usted me arrojó a la proa donde estaban los sedales mojados y enrollados y recuerdo que todo el bote se estremecía y el estrépito que usted armaba dándole garrotazos como si talara un árbol y el pegajoso olor a sangre que me envolvía». «¿Lo recuerdas o es que yo te lo conté?» «Lo recuerdo todo. Desde la primera vez que salimos juntos». El viejo lo miró con sus amorosos y confiados ojos quemados por el sol. «Si fueras hijo mío, me arriesgaría a llevarte», dijo. «Pero tú eres de tu padre y de tu madre, y trabajas en un bote que tiene suerte». Ustedes acaban de escuchar un fragmento de El viejo y el mar de Ernest Hemingway, una de las obras maestras del siglo XX. Síguenos en Twitter @FlaxoRadio. El quinto país del planeta. ¡Alto, policía! ¡Alto, alto! ¡No corra, policía! ¡Alto, deténgase! ¡Uf! Un poco más y nos quedamos sin la mercadería. Sí, cada día está más difícil vender en las calles. ¿Pero qué le vamos a hacer, compatriota? Sí, pues... hay que vivir. Y en este país, por lo menos, tenemos esperanza de ganar alguito. Va,

a través del Facebook o la página web Flaxo Radio, o también llamándonos a nuestras líneas telefónicas. Puede ser el, la línea convencional, que es el 294-6800, extensión 3578, o al número celular 0999-217-172. Vamos a hacer un sorteo con los textos de Cristian. Esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes, sus visitas. También pueden pasar por aquí, por Flaxo, nos pueden visitar. Y vamos a hacer al final del programa la entrega de estos libros. Estamos con Cristian López Talavera. Cristian es literario, literato, poeta, narrador, comunicador social. Es docente de literatura en varios colegios de la ciudad de Quito. Ha sido tallerista de los talleres literarios de la Casa de la Cultura y ha publicado varias obras. En poesía ha publicado La Casa de la Soledad en el año 2010. Y también ha trabajado el tema de cuentos y él es parte de la antología Los Engendros de la Luna. Es fundador de la revista Ojos de Perro Azul y dirige la editorial independiente Jaguar. Además, es totalmente enamorado del Espoli. Le encanta el Espoli y el fútbol, desde luego. Lo practica semanalmente los domingos muy tempranamente. Tengo el gusto de estar contigo, Cristian. En los años no hemos podido compartir una tarde literaria en tiempos. Te agradezco tu presencia aquí en Alquimia de las Palabras. Quiero conversar contigo sobre este hermoso y profundo, profundo texto tuyo poético, Diálogo con el Ausente. ¿Con quién es el diálogo del con el ausente? ¿Para quién es este diálogo? ¿En torno a qué momento de tu vida fue escrito? Ya, bueno. Bueno, gracias por esa introducción. Que salió medio chévere, ¿no? Sí, a ver, hay cosas muy bonitas que se presentan en la vida cotidiana, pero también esas cosas bonitas se transforman en un dolor, ¿no? Entonces, ser humano no solo es está aquí, tenemos una realidad, y la realidad profundamente nos hace que nosotros reflexionemos ese entorno, esa realidad. Este diálogo con el ausente, si bien al inicio fue concebido de otra manera, porque estaba concebido desde una novela, comencé a trabajar una novela, pero pasaron muchas cosas y se dio la enfermedad de mi padre. Entonces la enfermedad de mi padre me hizo que yo, mi trabajo literario se reconstruya nuevamente. Tenga un giro. Tenga un giro totalmente, o sea, estaba construido como una novela, estaba un poco avanzada, ¿no? Y la enfermedad de mi padre hizo que comience a cantar el dolor, ¿sí? Entonces, ese diálogo con el ausente, si bien está dado por la enfermedad de mi padre, ¿sí? En un estado de coma, entonces hizo que yo reflexionara el dolor y reflexione también el entorno a la poesía, ¿no? Porque la poesía también está parte de ese dolor. Así que yo entonces tuve que irme a momentos del pasado, mi infancia, recordar momentos de mi padre, tratar de recordar los instantes de mi padre en su infancia, ¿sí? Porque también mi padre fue un migrante, vino de Riobamba, acá a la ciudad de Quito. Entonces, muchas cosas que comenzaban se vinieron a mi cabeza, entonces tuve que reflexionarlo y unirlo y trabajarlo. Y bueno, y salí este diálogo con el ausente, ¿no? Que es un diálogo con el pasado, es un diálogo con la infancia, es un diálogo con el dolor, con el recuerdo. Con esas mareas, esas olas que vienen en un momento y se van, pero que siempre dejan un recuerdo, o sea, un instante de amor, ¿sí? Y justamente la literatura tiene esa posibilidad de transmutar el dolor, de transmutar los momentos difíciles a través de la palabra, con estas imágenes literarias que se van creando y que van haciendo este juego, este ejercicio de catarsis, de ir limpiando, pero de ir también procesando este duelo, ¿no? Que puede producir y tenemos un resultado hermoso, que justamente es el crecimiento. Quiero compartir con ustedes un fragmento de este poema. Mi cuna deriva como un vendaval a ovillarse en el olvido. Padre, ¿a qué sabe la luz? ¿A qué sabe la sombra? ¿A qué el silencio de tus ojos? Ahora que la noche ciega reposa en el manso, ahora que la noche ciega reposa en el manto de estrellas fugaces, ¿a qué sabe el dolor de los perros acogidos en la lluvia? ¿A qué tu cuerpo inmóvil en la doblez de los dioses? Ahora que la carne se ha transformado en oruga, ¿en qué cierzo deshabitado estos parajes oscuros, valles claustrofóbicos? ¿A qué tú, escalafandra gusanada de melancolía? Padre, ¿para qué tu soledad si tu diáfana luz desciende sobre estos párpados bifurcándose en llantos? ¿Cuándo fue que escribiste este texto? Bueno, en sí, este trabajo lo vengo haciendo desde el 2009. Ya el libro está dividido en dos capítulos, digamos, en sí. El uno que está dedicado básicamente a mi padre, y la segunda parte que está transformado en, bueno, le hice una lectura de los cuadros de Pedro Herrera, pero sin dejar a un lado el tema principal, que es la soledad, la ausencia, el dolor. Pero a ver, este libro pasó una cosa que fue extraña, ¿no? O sea, la segunda parte estaba bien construida y la primera parte estaba yo ya haciéndola, había terminado. Yo soy una de las personas que escribo a mano y me robaron. Me saltaron y me robaron el manuscrito. Entonces yo me puse nuevamente una tarea de reconstruirlo. Entonces, esta es una reconstrucción de la reconstrucción, ¿no? Entonces es un texto que en sí se trabajó el 2009, pero que ha seguido procesos, ¿no? No es que me he dedicado a escribir 100%, me he sentado, sino que ha habido momentos y momentos, ¿no? Soy unas personas que lo dejo que descanse el libro para luego retomarlo y en momentos de catarsis, como lo dices tú, irle trabajando, ¿no? Así que, bueno, este libro pasó por varias lecturas también, ¿sí? Muchos amigos que lo leyeron y me dieron su opinión y comencé a transformarlo, ¿no? Comencé a hacerlo lírico, ¿no? Un trabajo que era prosaico, ¿no? Entonces comencé a trabajar en la parte lírica. Así que ese tiene un trabajo de 4 años y un proceso de reconstrucción de casi 2 años igual, ¿no? Les recordamos que este programa será transmitido el día sábado a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura en el horario de 2 a 3 de la tarde. También ustedes pueden llamarnos a Flaxo Radio al 294-6800, extensión 3578, o al 0999-217-172, o dejarnos un mensaje en las redes sociales. Iván Oñate opina sobre tu texto. Diálogo con el ausente es un diálogo con la agonía, con el dolor, con las fronteras ontológicas del ser, de la nada, es decir, un diálogo con la poesía. Y de la poesía, Cristian nos comenta que la poesía sea ante todo un cuerpo deshojado en las estruendosas aguas del silencio, como mariposa ebria caiga deshaciéndose en el camino de unas lágrimas, que pequeños chubascos se detengan a remover aquellos polvos, que descansan en veredas intermitentes, que abra puertas oscuras y que indiquen el camino hacia la eterna fruta de tus labios, que la poesía sea un pájaro herido, con sus temblorosas manos, rompa el vetusto camino de la hermosura, que llore, que cante, que duela, que sea muerte con el alegre sonido de las flores, que duerma, que baile, que en la noche permanezca pensativa, que sea luz, que sea ojos, que esté en mi almohada en las ebrias noches de luna, que la poesía sea un cuerpo muerto, regodeándose sobre pañuelos abiertos, música inacible, que amanezca niño, que abandone el rostro de algún dios y sea el espejo trizado en mis lágrimas, aquellas que se abandonan entre el vientre oculto de mi madre. Para ti, el escribir, la pasión de escribir, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo lo vas sintiendo? Ya. Bueno, hay momentos, ¿no? O sea, de hecho, yo no podía decirte que soy un escritor a tiempo completo, ¿sí? Pero sí soy un lector, o sea, paso leyendo muchas cosas, y dentro de lo que voy leyendo van haciendo cositas, ¿no? Nunca pienso en un libro, sino pienso en la construcción, ¿ya? Entonces hay momentos, pero siempre he nacido en base a lecturas, en base a frases, ¿no? Yo creo que el momento en que sale una frase es como una ausencia de Dios. O sea, el momento que no existe Dios, uno coge todas esas ideas y comienza a transformarlo, ¿no? A veces con amor, a veces con odio, con ira, a veces con tristeza, pero siempre con ese profundo amor a la literatura, ¿no? Esa es una cosa que creo que es principal y maravilloso, ¿no? Porque es algo que me ha dado la vida, es algo que me ha sacado también de la soledad, ¿sí? Y que me ha dado esa manía de amar las cosas, ¿no? De cualquier esa cosa. Pasión esa por pasión la vida. Por la vida, ajá, exactamente, ¿no? Y entonces, eso, o sea, mi construcción de, entre comillas, como escritor será en base a todas las lecturas que yo he hecho, ¿no? De ahí sí van a venir autores que yo agradezco mucho, como Dylan Thomas, que ha sido César influencia Vallejo. En tu vida. Sí, más que influencia, he podido ver una construcción en ellos, ¿no? Una construcción sincera de hermosura, de belleza en ese dolor, ¿no? Entonces, muchas cosas, muchos autores y muchas cosas que me han pasado en la vida siempre se han quedado marcados en mi cabeza. O sea, es muy difícil olvidar las cosas que a ti te han, o que a mí me han marcado. Entonces, por ejemplo, mi primer libro, Casa de Soledad, es un trabajo también de recordar la infancia, o sea, de recordar, pero ¿en base a qué? A mis abuelos que se murieron, mi primo que falleció. Entonces, esas cosas que fueron marcando, que son dolorosas, hizo que yo pueda reconstruir, en base a versos, en base a imágenes, a reconstruir una vida. De alguna manera, el hilo conductor en tu quehacer como escritor viene siendo un poco la ausencia de los afectos de quienes se fueron. Sí, es como una migración. De hecho, tú hablabas de la migración. Sí, la migración es una fragmentación. Es una fragmentación y es un desapego de los afectos. Entonces, mi construcción es eso, ¿no? El tratar de reconstruir los afectos, que están súper fragmentados, ¿sí? Y entonces, sí es un tema que lo he tomado, que lo he cogido. Bueno, no lo he cogido. Yo creo que uno no coge los temas, sino que los temas llegan a uno. Uno no coge la poesía llega a uno. Y en esos momentos de fragmentación es cuando yo comienzo a escribir, ¿no? Y un hilo conductor es ese, la ausencia, ¿no? Que también está marcado en unos dos libros que todavía estoy ahí inéditos y tienen ese mismo hilo conductor, ¿no? Vamos a hacer una corta pausa musical. Estamos en esta época festiva, esta época de Año Nuevo, de Navidad, y quiero compartir con ustedes un villancico en la voz de Margarita Lazo. Es un villancico inspirado en Quito, en esta ciudad hermosa de verdes, de luces, de colores, en esta ciudad que alberga a quiteños y a migrantes. Con ustedes, Gallito Verde. Y olas del mar, las faldas, guasa y estrellas, traen cocadas, camarones y una marimba entona canciones. Y de las islas, unas tortugas con los piqueros vienen en que nace, canta que nace, canta que nace un niño de Quito. Continuamos con nuestra entrevista con Cristian López, quien nos va a narrar uno de sus poemas de su libro Diálogos con el ausente. Ya, bueno, este poema también tiene una historia, ¿no? Un poeta chileno, Bernardo Tapia, falleció, pero me dejó su libro, y su libro se llamaba Serpiente. Entonces, en base a eso, reconstruí este poema. Una serpiente ígnea se revela ante mis ojos, desgajados en la cascada que impide ver mi rostro. Hierbas surgen de la amapola que destruye mi juventud. Tijeras emergen del álamo de la luna. Serpiente ígnea, retorcida en la atadura de mi cabello, sombra que divaga en el centro del poema, paloma herida en el esotérico labio de la noche. ¿Dónde se encuentra el estanque que destruyó el pasado? ¿Dónde los cuerpos recaen como valles? Tal vez en el suicidio que recuerde el labio esperpéntico de caracoles entumecidos en hembras olas, de nubes moviéndose en lo alto del sueño. Cristian, ¿dónde nuestros amigos radioescuchas pueden encontrar tu texto? ¿Dónde lo están vendiendo? ¿Dónde está disponible? Bueno, la verdad que ahorita no me he puesto a... Como es un libro que salió independiente, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces no he puesto en contacto con librerías todavía. El libro se presentó recién en noviembre, después vino la Feria del Libro, entonces muy difícil hacer, pero yo creo que después ya... Yo te diré dónde entrará en el circuito comercial, claro. Y podremos tenerlo ya a disposición de ustedes. Les recordamos, amigas, amigos, que quienes se comuniquen a través de las redes, a través del Facebook Flaxo Radio Ecuador, y nos den un me gusta, serán acreedores a uno de estos ejemplares del texto Diálogos con el ausente, de Cristian López. Les recordamos también que este programa se retransmite el día de mañana a través de Flaxo Radio también, y el día sábado a través de la Radio Casa de la Cultura en los 940 AM en el horario de 14 a 15 horas. Miguel Molina nos dice: Cristian López, en Diálogo con el ausente, toma las cenizas que deja la muerte y en un furioso proceso de creación arma la escultura de la vida que fue. Es el poder del lenguaje recreando la intimidad de las relaciones humanas en el momento del reposo, del abandono y la condena final. La palabra reinventando el tiempo, un poeta que lucha y defiende su fe en el silencio. Muchos podrían creer que la muerte es solo dolor, pero hay algo más allá del dolor, y tú lo has hecho, que es el poder trascender. Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, es importante lo que dijo Iván Oñate, ¿no? Las fronteras ontológicas del ser, esas cuestiones existenciales, ¿no? La visión del otro, la otredad, la alteridad, es súper importante. De hecho, la muerte, como decía hoy Miguel de Unamuno, el dolor de la muerte es lo que le da humanidad al ser humano. Entonces, yo creo que la muerte es un tema que sí es muy complejo, doloroso, pero también puede ser una cosa que puede ser también maravillosa, ¿no? Ahí está el amor, ¿sí? Se muere un familiar, y al otro día nos reencontramos en familia, ¿no? Entonces yo creo que también se puede ver de un lado y del otro lado, ¿no? Como un proceso ontológico, pero también como un proceso de reconstrucción del ser humano, ¿no? Como un circuito, ¿no? Porque la muerte es parte de la vida y todo sigue un eterno proceso de construcción. Claro, Federico Nietzsche lo decía, el eterno retorno, ¿no? O sea, y entonces eso es la construcción, ¿no? El lauroboros, ¿no? O sea, el regresar y el reencontrarnos, eso debe ser muy importante. Yo sé que ahora sí es que se ha comenzado a escribir desde la posmodernidad y todo eso, ¿no? Pero también es lindo regresar a nuestro pasado, ¿sí? A las raíces. A las raíces, desde ahí debemos pensarlo, ¿no? Desde ahí debemos reflexionar nuestra realidad, nuestro contexto. Entonces eso me parece muy importante. Cristian, el tiempo, el peor enemigo. Vamos concluyendo ya la entrevista. Te agradezco mucho tu presencia, este diálogo tan rico sobre un tema tan complejo, pero a la vez tan nuestro, y que debemos afrontarlo porque algún momento vamos hacia ese proceso también de trascendencia, de pasar a otro lugar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Flaxo Radio. Vamos a continuar en un momentito más con la agenda cultural. Gracias a ustedes, nos ha acompañado Cristian López. 24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador. ¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcast, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Y jugamos a la de escondidas. ¡Ay, qué bueno, Carlitos! ¡Mami, con el Bessie también jugamos a las cogidas! ¡Ah, qué bueno, mi hijo! ¡Mami, el Bessie me hace las cosquillas! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Qué chistoso el vecino! Y también jugamos a la mamá y el papá. Uh-huh. Pero no me gusta, no quiero. ¡Qué bueno, mi cielo! ¡Mami! ¿Mm? Ya no quiero jugar con el Bessie. Sus caricias me duelen, me lastima. ¡Ay, qué bueno, mi vida! Juega nomás, mi amor. ¡Despierta! Lo que los niños cuentan, también cuenta. El abuso sexual infantil no es un juego de niños. ¡Denúncialo! Si me crees, me salvas. Este es un mensaje de Flaxo Radio con el auspicio de la Embajada de los Países Bajos. Tablas, cine y otros malabares. Estamos ya con ustedes para compartir la agenda cultural de el día de hoy y de esta semana. Ciespal y la librería Rayuela tienen el gusto de invitarle el día de hoy a la inauguración de su librería especializada en comunicación y ciencias sociales. Esto es en Ciespal, en el hall de Ciespal, a las 7:30. Ciespal está ubicado acá en la avenida Diego de Almagro. Ustedes pueden ya acudir a una nueva librería especializada en comunicación y literatura. Estamos en tiempos de Navidad y entonces la Fundación Teatro Nacional Sucre nos hace una cordial invitación. Nos invita al concierto de Navidad, Navidad Musical, con el Coro Juvenil, Coro Infantil y la Escuela Lírica de la Banda Sinfónica Metropolitana de la Ciudad de Quito, además del Coro Mixto Ciudad de Quito. Esto va a ser el día jueves 19 de diciembre a las 7:30 en el Teatro Nacional Sucre. La entrada es gratuita, así que tiene que ir un poquito antes para que no se quede fuera. La Casa de la Cultura y Benjamín Carrión, el Museo de Arte Colonial, tienen el honor de invitarla a usted a la exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición de la artista María Victoria y Mari Vázquez Roldán. Esto se inaugura el 17 de diciembre a las 7 de la noche y estará la muestra abierta hasta el 19 de febrero del próximo año, del 2015. Recuerden ustedes esta muestra Barro Mestizo, Memoria y Tradición. Y a quienes son amantes de la fotografía, Quiero compartir con ustedes un concurso y un taller de fotografía que lo promociona el Museo del Carmen Alto, tras los muros del monasterio. En el marco de la exposición temporal Tras los muros del monasterio, esta exhibición que recoge preciosas imágenes de la vida de claustro del museo y del monasterio Carmen Alto, presentan un taller de fotografía básica de retrato, a cargo de Santiago de la Torre, profesor de la Alianza Francesa de Quito. ¿Cómo participar? La primera condición es tener entre 12 y 18 años, tener interés por la fotografía. Deben ustedes tomarse un selfie en los patios del museo y enviarlo a las cuentas de Facebook del Museo del Carmen Alto o a Twitter, @museocarmenalto. Deben adjuntar sus datos de contacto, nombre, edad, celular, correo electrónico, etcétera. No dejen de participar. Este taller tiene unos horarios, va a ser el 17 de diciembre, el jueves 18 de diciembre. Están todavía a tiempo y tampoco tiene costo, entonces habrá un proceso de selección previo. Esto ha sido nuestro último programa del año, nuestra agenda cultural. Estamos muy cerca de la Navidad. Debo comentarles que Flaxo Ecuador y Flaxo Radio, por ende, trabaja solamente hasta este día, viernes 19 de diciembre. Nos vamos a dar un merecido descanso de 2 semanas, todos hacemos un pare y retomamos las actividades del 5 de enero. Con ustedes estaré el 6 de enero, Día de Reyes, para compartir una nueva temporada de Alquimia de las Palabras. Han sido 12 programas intensos, llenos de poesía, de arte, de literatura. Les agradezco muchísimo por abrir sus corazones, sus mentes al diálogo con la literatura, a crear un mundo diferente a partir de la palabra. Y quiero desearles, antes de acabar esta primera temporada, estos 3 primeros meses, desearles una hermosa temporada, valga la redundancia. Más allá del feliz Navidad, del feliz año, quiero compartir con ustedes un poema que alguien me dedicó en un momento de quebranto, en un momento en que estaba con mi salud bastante deteriorada, y que para ustedes se los dedico hoy como un regalo de Navidad, como un regalo de Año Nuevo. Si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Avanza. Para ustedes, un tiempo lleno de abrazos, de afecto, de diálogo y una nueva vueltita del sol, luminosa, cálida, llena de aprendizajes, de experiencias, de encuentro, de días llenos de vida, no importa si hay dolor, el dolor también es parte de la vida. Una Navidad sentida y un año de crecimiento, de realizaciones. Es mi deseo de corazón, es el deseo de Alquimia de las Palabras desde Flaxo Radio. Este ha sido el último programa del año, se despide de ustedes Maite Gavilanes. Agradezco a Javier todo tu apoyo, todos los entuertos que hemos tenido, un gran compañero de trabajo, un gran amigo, gracias a todos. Feliz Navidad, feliz año y nos vemos el 6 de enero. Gracias, Cristian. Y con La Vaca Mariposa, de Simón Díaz, de este bello villancico venezolano, queremos dar los nombres de los ganadores. Narcisa Sinche se comunicó, nos puso un me gusta en nuestra página de Facebook y para ella tenemos ya el texto. Y a través del número celular 0999-217-172, Luis Narváez se comunicó, también Luis está aquí su libro. Pueden pasar por Flaxo Radio, pueden comunicarse conmigo también a la extensión 2634 para coordinar la entrega de los libros. Ha sido un rico encuentro entre literatura, música, villancicos con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el 6 de enero. Hasta el caney para él, mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava.